Estás entrando en una zona diferente. La música empieza a sonar. El ritmo se apodera de ti. Tú te dejas llevar. La música se mueve. Zona 69. Bienvenido. Bienvenida. Hola, familia. Raúl Fernández. Bueno, qué ganas tenía yo de estar aquí con vosotros, porque hoy estrenaremos el nuevo sencillo de Miss Cafeína. Sí, el nuevo single de Miss Cafeína lo estrenamos aquí. Su disco saldrá a finales de octubre. También entrevistamos a Zahara, que nos habla de su último disco, de su gira, de sus próximos proyectos y mucho más. No te lo pierdas. Y también lo nuevo de Rihanna junto a David Guetta juntos, y lo nuevo de la creadora del Papa Americano. No te lo puedes perder. Todo esto y mucho más aquí en Zona 69. I got you all figured out. You need everyone's eyes just to feel seen, girl. She got her own thing. That's why I love her. Zona se mueve contigo. Zona 69. La música se mueve. Después del Papa Americano nos llega este tema. Sin. Yolanda Be Cool junto a The Cab. Este tema de Jazz Beat. Así arrancamos hoy en Zona 69. Saludos de Raúl Fernández. Bienvenidos, bienvenidas. Bye. compártelo con tus amigos. Zona 69. Let's get it, Barcelona, come on. Barcelona, come on. Barcelona, come on. Barcelona, come on. Un tema que nos pedía por ahí Jordi. Jordi Witt Reed, desde 20. Vaya nombres os ponéis. Jordi Witt Reed. Ok. Se lo quería dedicar a su chiriquituki. Ok, si tú también quieres dedicar una canción aquí en Zona 69, puedes hacerlo. Nos envías un mensaje privado o un correo a zona69@lamusicasamueve.net y ya está. No somos una radio. Pero somos el programa con más novedades por minuto. Primero lo escuchas aquí. Zona 69. Bueno, y ahora en el descubrimiento 69 vamos a descubrirte a un chico de 21 añitos llamado Mike Posner. El tío es muy bueno, tiene un single que está empezando a sonar mucho y aquí te lo queremos presentar en Zona 69. Mira, escucha. El descubrimiento 69. Esto que ahora ya se llama Corner Than Me. If I could write you a song to make you fall in love, I would already have you up under my arm. I used up all of my tricks, I hope that you like this, but you probably won't. You think you're cooler than me. You got designer shades just to hide your face, and you wear them around like you're cooler than me. And you never say hey or remember my name, and it's probably 'cause you think you're cooler than me. You got your highbrow shoes on your feet, and you wear them around like it ain't shit. But you don't know the way that you look when your steps make that much noise. See, I got you all figured out. You need everyone's eyes just to feel seen. Girl, you're so vain. You probably think that this song is about you, don't you? Don't you? If I could write you a song to make you fall in love, I would already have you up under my arm. I used up all of my tricks. I hope that you like this, but you probably won't. You think you're cooler than me. You got designer shades just to hide your face, and you wear them around like you're cooler than me. Never say hey or remember my name, and it's probably 'cause you think you're cooler than me. You got your highbrow switching your walk, and you don't even look when you pass by, but you don't know the way that you look when your steps make that much noise. Shh, see, I got you all figured out. You need everyone's eyes just to feel seen. Girl, you're so vain. You probably think that this song is about you, don't you? Don't you? If I could write you a song to make you fall in love, I would already have you up under my arm. I used up all of my tricks. I hope that you like this, but you probably won't. You think you're cooler than me. You got designer shades just to hide your face, and you wear them around like you're cooler than me. Never say hey or remember my name, and it's probably 'cause you think you're cooler than me. Now don't you dare act like you don't know. Don't know. Know what's up. Know what's 'cause up. Your nose is up when I'm approaching up. Yup. Like I can't give you winter in the summer, a summer in the winter. Miami in December, trying to look bored in them Dior's. Dior's. She probably is. Was acting shallow till she found out how deep in my pockets is. Mrs. Prima Donna, this is your reminder that I think you fine, but I'm finer. Shine, yup. 'Cause it's your scene. It's your scene. You got no doubt. Más frío que yo, cooler than me. La música de Mike Posner. Este chico que es de Detroit, de Estados Unidos, 21 añitos, quédate con su nombre, Mike Posner. Cooler than me. Esto va a sonar muy fuerte aquí en la zona. Me ha gustado este tema, me ha gustado. ¿A quién le dedicas este tema? Yo se la dedico a la gente del 20, de la página de 20, de Zona 69. Esa gente guapa que está ahí, escuchando Zona 69. Bienvenidos, bienvenidas. Bueno, y ahora vamos a promocionar un poquito esto de que tenemos un estreno. Es un estreno importante, por lo menos para mí es un estreno que tenía muchas ganas de hacer, lo nuevo de Miss Cafeína, su nuevo single. Así que vamos a hacer un poco de promoción, vamos a llamar a la gente antes de poner el tema, para que la gente sepa que vamos a estrenar algo importante y que tienen que estar aquí en Zona 69 escuchando. Vamos a ver si cogemos el teléfono y llamamos a alguien. ¿Quién es? Hola, ¿qué tal? ¿Quién es? Soy Raúl, ¿qué tal? Yo no sé quién era ahí. Mira, es que no me he atrevido a llamarte hasta ahora. Te conocí hace unos meses, me diste tu teléfono y bueno, he dicho, voy a llamarla ahora, a ver qué hace. ¿Tienes? No, bueno, sí, no tengo ni idea, ¿eh? Tienes muchos animales por ahí, ¿no? Un perro. Mira, te llamo porque tengo un programa de radio. Se llama Zona 69. Sí. Y esta semana estrenamos el single de unos chicos. Nada, son nuevos, se llaman Miss Cafeína. Pero les estoy haciendo un poco de promoción. Entonces, si tú le puedes decir a tus amigos y amigas que escuchen Zona 69 esta semana, y así tenemos más audiencia, y a ver si el grupillo este pues puede hacer algo. Es que han grabado un disco ahora, ¿sabes? Y nada, era para eso. Es que estoy llamando así a números al azar. No te conozco ni nada. Estoy llamando así a números al azar para dar un poco de promo al programa y tal. ¿Cómo te llamas? Vale. ¿Cómo te llamas tú? Yo, Sara. Ah, qué bonito. Mira, pues te metes esta semana. Si tienes por ahí un ordenador, te metes a www.lamusicasemueve.net y por ahí te salgo yo. Vale, vale. Bueno, pues escúchanos, venga. ¿Vale? Zona 69, escúchalo, ¿vale? Venga, venga, un besazo muy fuerte. Gracias, chao. Fusion Sound. Atrévete, entra en Zona 69. En Zona 69. Yo! Hoy tenemos en la zona 6-9 a Zahara, una chica de 25 años de Jaén, afincada en Barcelona, que lleva 10 años tocando por los escenarios de toda España. Aunque su nombre te pueda sonar más bien poco, ella es una de las mejores voces del pop español y su música ya ha enamorado a miles de fans. Zahara, bienvenida. Hola, muy buenas. Hola, ¿qué tal estás? Bienvenida a la zona 6-9. Bueno, La Fabulosa Historia es tu segundo larga duración con la producción de dos de los mejores productores del país, que son Ricky Fornet y Carlos Jim. ¿Cómo ha sido esta experiencia de grabar con ellos? Ha sido, la verdad, que es bastante buena. Cuando de pronto te juntas a grabar con alguien que tiene que interpretar tus canciones y conseguir darle un sonido, siempre es complicado, ¿no? Que lo entienda realmente y que se involucre como si fuera su propio proyecto. Y en ese sentido he tenido muchísima suerte. Con Ricky, por ejemplo, ha sido como una conexión natural. Es decir, a él y a mí nos gustaba la misma música. Cuando yo le enseñé las canciones, enseguida entendió qué rollo tenían que tener y fue súper sencillo. La verdad que, de hecho, bueno, Ricky sigue siendo uno de los directores del proyecto en directo y todo, o sea que con Ricky genial. Y con Carlos fue toda una sorpresa, porque claro, Carlos Jean, yo lo conocía obviamente como todo el mundo, ¿no? De sus trabajos, su propio proyecto personal, pero no tenía muy claro cómo sería trabajar con él, en el sentido de si, pues no sé, si llegaría a imponerse o esto de trabajar con una estrella, ¿no? Pues de pronto yo me sentía muy pequeña, pero qué va, fue todo lo contrario, porque Carlos, la verdad que es un amor, es una persona que le encanta la música, le encanta que las cosas sean bonitas y se involucró mucho, se puso a estudiar, ¿no?, la música que a mí me gustaba y intentar hacer algo que se pareciera a lo que yo tenía en mi cabeza. Y en ese sentido, y todo, muy contenta con los dos, la verdad. Has tenido una época, tuviste una época de jazz, ¿tuviste que renunciar a ello para hacer esto? ¿O cómo fue el tema? ¿Fue muy natural el cambio? Cuando yo tenía 18 años, no estuve en una etapa que no componía. Yo compongo desde que era muy pequeña y a los 18 paré. Y me gustaba el jazz, me llamaba la atención las grandes voces clásicas y los estándares. Me parecía una forma de componer en directo, ¿no? Saber que un estándar de jazz y luego salir a tocar y que eso de pronto tuviera o en el mismo momento del directo que sonara otra cosa totalmente distinta. Entonces me gustaba mucho el jazz y me puse a estudiarlo y estuve 2 años y medio. Lo que pasa que luego, pues conforme fui aprendiendo y entendiendo cómo funciona el mundo del jazz, me di cuenta de la complejidad que entraña y que era muy difícil para una niña como yo de 19, 20 años hacer algo que fuera igual, que llamara la atención, ¿no? En el mundo del jazz, que es enorme y que sobre todo hay tantísimos músicos americanos que ya lo hacen bien de forma natural sin tener que estudiarlo. Así que me quité un poco de artilugios y de cosas y decidí hacer la música que a mí me saliera y fue como volví a componer y a hacer otra vez mis temas y como, bueno, algo ha quedado ahí, ¿no? Del pozo del jazz, igual la improvisación, que es algo que me gusta hacer mucho en directo. Algo siempre queda, ¿no? Cuando estudias un estilo de música más tan potente y tan bueno, pues con tantas raíces y tan exigente como el jazz, al final algo se te queda dentro y yo creo que, bueno, de alguna manera sutil se ve en mis composiciones o en mi directo. Y ya lo sé, otra vez ha sucedido. Volaron los manteles y el domingo se hizo especial. Flotaban azoteas todo mi deseo, solecito bueno y tus faldas al viento, nada más. Aeroplanos que saludo moviendo un espejo, la ropa y tu pelo se movían al mismo compás. Has hecho un dueto con los chicos de Love of Lesbian, que aparece en tu disco. ¿Cómo surgió este dueto? ¿Cómo les conociste a ellos? Mira, yo era muy, muy fan de Love of Lesbian. Había una canción que es Domingo es Romántico que me volvía loca. Y un día, pues hace ya un par de años, la hice en un directo con la suerte de que Santi Balmes, el cantante de Love of Lesbian, me vio en YouTube. Le gustó y me llamó para que cantara con él en las fiestas del BAM, que es una fiesta de Barcelona, que son conciertos al aire libre, gratuitos, que va muchísima gente. Y cuando probamos la canción allí fue tan bonito, se creó una magia tan especial que yo para mi disco me hacía mucha ilusión grabarla y grabarla con él. Entonces volvimos a coger a Ricky Falmer, que ya fue el productor del tema la primera vez, y nos juntamos y yo creo que quedó algo maravilloso. La verdad que es de mis temas favoritos del disco y de los temas favoritos de mi vida. En la fabulosa historia de encontramos un tema llamado La canción más fea del mundo. Sí. Esto es una especie de antítesis o algo, porque para mí, por ejemplo, es uno de los temas más delicados y más bonitos de todo el álbum, ¿no? Bueno, el título es un poco un guiño a la historia que cuenta la canción, que es de ese momento. Bueno, la historia de la canción surge en un momento en el que, bueno, estás quedando con un chico y te das cuenta de que realmente el chico no te gusta tanto como pensabas el día de antes, ¿no? Entonces, ese momento que a veces estás en un bar, que esto lo ha pasado a todo el mundo, y suena una canción súper hortera y que odias y suena en el momento como más delicado de la noche, y al final, en lugar de prestarle atención a lo que te están diciendo, solo estás pensando que vaya canción. Entonces era un poco pues la gracia que en la letra digo esto de suena la canción más fea del mundo y la hacemos nuestra, como que no, que una canción que completamente irrelevante de pronto forma parte de nuestra vida. Entonces cuando le enseñé la canción a mi bajista, le hice muchísima gracia que mencionara la canción más fea del mundo, y fue él el que decidió ponerle el título. Y también hacía ilusión tener una canción que se llamara así, aunque no fuera la canción más fea del mundo, y me parecía bonito el contraste. Solo sé que pensé que era el momento de hacer algo antes de darnos cuenta de que estaba pasando otra vez. Mi canción favorita del álbum, la mía, ¿sí? Es la última, precisamente, la de Tú me llevas, que viene seguida de otra de mis favoritas, que es Con las ganas. Tiene un ritmo así que me gusta mucho. Es un final perfecto para el álbum, ¿no? Es como grandioso pero delicado a la vez. ¿Qué significado tiene para ti esta canción? Qué bien, pues mira, me alegra mucho que te guste, porque mucha gente me decía que tenía que haber acabado con las ganas, que es como el tema más triste o más trágico, ¿no? O más doloroso. Y yo creía que no podía ser así, que tenía que tener un momento de optimismo y remontarse, y yo creo que acabar después de las ganas que me llevas consigue eso. Para mí Tú me llevas es una canción que habla del momento. Yo tenía una amiga que siempre me decía que mis canciones eran como reflexiones de cosas ya pasadas y que no hablaba de las cosas que se vivía en el momento. Y un día cogí el coche con el que entonces era mi novio y le dije, conduce y ya está, a ver dónde llegamos. Y acabamos pasando 4 días fuera, en Cádiz, en Conil, y hablaba simplemente, esa canción habla de las sensaciones de estar en el coche y no tener muy claro dónde vas, pero que no importe, porque como Anita acá, ¿no? Que lo importante es quedar para ahí haciendo ese viaje. Entonces me parecía, bueno, es una canción de, ya te digo, de carretera, del aire que te da en la cara a través de la ventanilla y de todo eso. Y quería que consiguiera sonar un poco a ese momento también de velocidad y sensaciones intensas y bonitas. ¿Tienes algún método fabuloso para componer tus temas? Pues al final, después de mucho tiempo, he acabado haciéndolo siempre de la misma manera. Y es que yo oigo la canción en mi cabeza, me viene como un milagro, yo a veces pienso. Y me pongo a escribir muchísimo sobre un tema que me duele o que me importa, que me hace ilusión. Y paralelamente estoy con la guitarra y llega un momento en el que cojo todo lo que he escrito, que a lo mejor hay 5 folios, y de pronto empiezo a encajar todo, como ya te digo, como por arte de magia, y es como una especie de milagro que ocurre. La verdad es que yo no hago antes la letra o la música, sino que entiendo la canción como un todo, y donde todo tiene relevancia e importancia, y sobre todo donde tiene que nacer a la vez, porque una canción está contando una historia con melodía y con letra, entonces tiene que tener todo mucha coherencia, y para mí la única manera de conseguirlo es haciéndolo simultáneamente. Recuerdo que al llegar ni me miraste, fui solo una más de cientos, sin embargo fueron tuyos los primeros boleteos, como no pude darme cuenta que hay ascensores prohibidos, que hay pecados compartidos, que tú estabas tan cerca. Me disfrazo de ti, te disfrazas de mí, y jugamos a ser humanos en esta habitación gris. Muerdo el agua por ti, te deslizas por mí, y jugamos a ser dos gatos que no se quieren dormir. Mis anclajes no pararon tus instintos, ni los tuyos mis quejidos, y dejó correr mis tuercas que hormigas me retuerzan. Quiero que no dejes de estrujarme sin que yo te diga nada. Que tus llamas sean legañas enganchadas a mis vértices. Me disfrazo de ti, te disfrazas de mí, y jugamos a ser hermanos en esta habitación gris. Muerdo el agua por ti, te deslizas por mí, y jugamos a ser dos gatos que no se quieren dormir. No sé qué acabó sucediendo, solo sentí dentro de dos nuestra incómoda postura. Se dilata en el espacio, se munda el dolor en el costado y se me nublan los recuerdos. Tengo sed, estoy tragando, no quiero no estar a tu lado. Me disfrazo de ti, te disfrazas de mí, y jugamos a ser humanos en esta habitación gris. Muerdo el agua por ti, te deslizas por mí, y jugamos a ser dos gatos que no se quieren dormir. Me moriré de ganas de decirte que te voy a echar de menos. Las palabras se me apartan, me vacían las entrañas. Finjo que no sé, que no he sabido. Finjo que no me gusta estar contigo, y al perderme entre mis dedos te recuerdo sin esfuerzo. Me moriré de ganas de decirte que te voy a echar de menos. Zona 69. ¿Qué haces antes de salir al escenario? Pues mira, antes era muy maniática y tenía 20 rituales, no podía hablar, hacía gárgaras de miel y limón, me ponía súper tensa, hacía estiramientos, y ahora cada vez no es que me importe menos, sino que cada vez creo que la gracia de tocar es decir en sí misma, y lo único que hay que hacer es salir relajada y feliz y con ganas de tocar. Entonces yo es lo que intento hacer. Antes de salir, si estoy con la banda, me gusta abrazar a los niños, tocar un clásico grito de guerra, y antes de salir a tocar, y ya está. Y salir, y una vez estoy en el escenario, antes de tocar la primera nota, mirar a la gente que ha venido al concierto. Pero vaya, ni siquiera es un ritual, es más que nada, pues bueno, un saludo o una manera de, bueno, de decir, ahora empezamos. Te voy a citar cuatro bandas, ¿vale? Y tú me dices, y tú me dices qué piensas de ellos. A ver, vale. La primera sería Sidoní. Pues mira, han sido mi banda sonora de hace dos veranos. Los adoro, me caen fenomenal como persona. Mira, son este tipo de bandas que yo tenía miedo de conocer personalmente, porque me gustaba tanto su música, me transmitía tan buen rollo y cosas tan buenas que pensaba, seguro que los conozco, y son lo peor, pero que va, al revés, son precisamente lo contrario. Son magníficos músicos, increíbles personas. Uno de Axel, el batería, es de mis mejores amigos y me encantan. Yo creo que lo hacen muy bien, que son divertidísimos en directo y que todo el mundo que quiera pasar un buen rato debería ir a verlos al menos una vez. La segunda sería Death Cab for Cutie. Mira, es una banda maravillosa de Seattle. Ben Kibar es el líder y para mí ha sido muy importante porque me han ayudado a definir un sonido y un estilo. Yo tenía como muchas cosas en mi cabeza y de pronto escuché el primer disco de Cat for Cutie y dije, wow, esto ¿esto qué es? Esto es lo que yo quiero hacer. Y para mí es un referente. Van sacando discos nuevos, van evolucionando su sonido, pero siguen teniendo su esencia y para mí son de trío. Son el disco, son mi, bueno, mi grupo de cabecera. Coque Maya. Joder, Coque es toda energía, revolución e intensidad. Coque ha sido el descubrimiento de este año. Yo me da mucha pena no haberle seguido cuando estaban los Ronaldos, porque yo estaba, bueno, era otra generación y la verdad que estaba escuchando otras cosas. Y ha sido gracias al último disco que hizo, que fue cuando aluciné escuchando Berlín y She's My Baby, bueno, con los temas que tiene, que son increíbles. Y joder, me ha dado además la oportunidad de cantar con él, de la que quiere cantar conmigo también. Ha sido, pues bueno, es una persona maravillosa de la que estoy, bueno, encantadísima de conocer y que espero que esta amistad dure mucho tiempo. Ajá. Miss Cafeína. Pues que te voy a contar, Miss Cafeína son mis hermanos. En el mundo de la música siempre encuentras a alguien que ya no solo con quien te identificas, sino que te das cuenta de que trabajas a la par, de que tienes un mismo concepto de la música, de la vida, del trabajo, de todo. La fabulosa historia es una de las etapas de tu vida, quizás es la más bonita. Bueno, ha tenido de todo. Yo creo que cuando estás en algo tan grande o tan importante, ¿no?, en tu carrera, que de pronto sueñas con este disco, con que por fin se reconozca un trabajo, montar una gira, tener una banda, es muy bonito todo, pero obviamente tiene el lado contrario, ¿no?, de lo duro que es mantener eso y luchar por eso. Entonces yo creo que todas las cosas, cuanto más bonitas son, también tienen otra cara igual de oscura y de grande. Y ha sido posiblemente la etapa más bonita de mi vida, la verdad es que sí, profesionalmente y personalmente, y también ha sido la etapa más compleja, donde más me ha costado tomar decisiones, estar ahí, saber lo que quería y centrarme. Después de esta etapa, de la fabulosa historia, viene otra etapa, ¿habrá nuevo disco? Sí, estoy ahora mismo, de hecho, preparándolo. Ahora me acaba la gira, me meto a componer, que ya hay bastante compuesto, pero bueno, hay que tener un poquito más, y a preparar el disco. Este año que acaba será para eso, para terminar el planteamiento del disco, y a ver si el año que viene, más o menos por las mismas fechas de cuando salió el otro, pues sacar el siguiente disco, que la verdad ya tengo muchas ganas. Bueno, pues Tara, te deseamos muchísima suerte con el nuevo disco. Mil gracias por haber estado aquí en la zona un ratito y por haber compartido tu música con nosotros. Te deseamos muchísima suerte y seguiremos escuchando tu música aquí, ¿ok? Muchísimas gracias, un placer. Bueno, Tara, hasta la próxima. Muchas gracias. Compártelo con tus amigos. Compártelo con tus amigos. Compártelo con tus amigos. Zona 69. Something about kind of woman that can do for herself. I look at her and it makes me proud. There's something about her, something new, so sexy about. Kind of woman that don't even need my help. She says she got it, no doubt. There's something about her, cause she work like a boss, play like a boss. Car and a crib, she about to pay them both off. ¿Qué tal? Hola, bien. Soy Raúl, ¿qué tal? Ah, hostia, ¿qué tal? ¿Dónde estás? Mira, tío, te llamo porque en el programa y todo eso vamos a estrenar el nuevo single de Miss Cafeína. ¿Te acuerdas que me dijiste, hostia, llámame cuando lo estrenes, qué tal? Pues nada, que... no sé si te estás equivocando de número. No, tío, ¿no te acuerdas? El otro día me lo dijiste. ¿Tú quién crees que soy? ¿Tú cómo te llamas? Yo, Jorge. Jorge, claro, estuvimos el otro día por ahí dando una vuelta por el húmedo, ¿no te acuerdas? Hostia, no sé. Hostia, tío, ¿cómo ibas, eh? ¿Cómo ibas? Que ya ni te acuerdas, tío. Mira, no te acuerdas que coincidimos, que te dije, mira, yo me llamo Raúl, que tengo un programa en internet que se llama Zona 69, y te dije que iba a estrenar el nuevo single de unos chicos que nada, que son nuevos, así, nada, son jovencitos, están empezando. Sí. Se llaman Miss Cafeína. Tú tienes internet, ¿no, Jorge? Sí. Mira, ¿tienes el ordenador a mano? No, ahora mismo no. Bueno, ahora mismo no estoy en casa. Acuérdate, acuérdate, cuando llegues al ordenador pones www.lamusicasemueve.net, ¿vale? Vale. Te lo repito otra vez, www.lamusicasemueve.net. Yo tengo un programa que se llama Zona 69. Tú te lo escuchas este viernes y ya verás. Sí. ¿Vale, Jorge? Vale, vale. Venga, un abrazo. Hasta luego. Hola, campeón, chao.